Nos alegra mucho que la presidenta hoy día tenga un 74 de apoyo. Hace algunos años, el candidato de la Alianza decía, la presidenta no da el ancho, porque aquí tenemos muy mala memoria. Y parece que dio el ancho. Y lo que le decimos al país, que todas las políticas exitosas de la presidenta Bachelet, que han sido básicamente el eje de protección social de su gobierno, las vamos a continuar y las vamos a expandir a la clase media. Eso es lo que le interesa a los chilenos. Saber que tenemos un compromiso desde siempre con la protección social. Que no descubrimos la protección social ahora, que siempre lo hemos hecho.